San Pedro Janel, presbítero de la Sociedad de María, que dedicó su ministerio a atender a campesinos y niños, pero enviado después con algunos compañeros a evangelizar la Oceanía Occidental, llegó a la isla de Futuna, donde no había aún cristianos. Y a pesar de las muchas dificultades que encontró con su singular mansedumbre, convirtió a algunos, entre los cuales estaba el hijo del rey del lugar. Miren ustedes qué valioso es cultivar esa bienaventuranza de la mansedumbre, lo cual siempre es un don y un camino, un proceso. Garrigou-Lagrange decía: mientras que el deseo de riquezas divide a los hombres, engendra querellas, procesos, violencias y hasta la guerra entre las naciones, Jesús dice: bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que no se irritan contra sus hermanos, ni buscan vengarse de sus enemigos, ni el dominio sobre los demás. Si alguien te da en la mejilla derecha, preséntale la izquierda, dijo Jesús. Bienaventurados los mansos, que no juzgan temerariamente, que no ven en su prójimo a un rival a quien hay que hacer a un lado, sino a un hermano a quien socorrer, a un hijo de su mismo Padre Celestial. Es el don de piedad el que nos inspira esta benignidad que camina de la mano con un muy filial afecto a Dios, nuestro Padre común. Los mansos no se obstinan con terquedad en el propio juicio, sino que sencillamente dicen: así es, así no es, sin jurar por el cielo ni por ninguna cosa de la tierra, para conservar esa mansedumbre, aún con los desabridos. Preciso es una estrecha unión con aquel que dijo: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Con aquel que no ha roto la caña a medio quebrar ni apagado la mecha que aún humea. Esa caña medio rota es con frecuencia, dice Bossuet, el prójimo encolerizado, quebrantado por su propia cólera. No acabes de romperlo con la venganza. Jesús ha sido comparado al cordero que se deja arrastrar al matadero sin dar un solo balido. La mansedumbre de que aquí se trata no es la blandura que no choca con nadie por tener miedo de todos. Es una virtud que supone un gran amor de Dios y del prójimo. Es, como dice San Francisco de Sales, la flor de la caridad. Ella dobla el valor del favor hecho al prójimo, que desde ese momento está vencido y acepta consejos y aún reproches, porque sabe que proceden de un gran amor. Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra, la verdadera tierra prometida, siendo dueños ya de antemano de los corazones de los que a ellos se han confiado. Qué bueno es que recordemos siempre esta bienaventuranza y estemos dispuestos a pedir ayuda al Espíritu Santo para vivirla y poner los medios para volver a empezar siempre, aunque nos hayamos equivocado muchísimas veces. Y